había nacido la organización sindical. Se había instaurado la pelea entre el capital más salvaje y la fuerza del trabajo. Aparecieron por estas pampas el mutualismo y los primeros periódicos obreros. Oíd, mortales, el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. Versión anarquista del himno nacional argentino. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada sus 100 de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. ¡Viva, viva la anarquía! ¡Viva el pueblo productor! ¡Libertad, igualdad y armonía! ¡Arte, paz, justicia y amor! Funes el Memorioso. Un programa de reconstrucción histórica. En 1878 nació la Unión Tipográfica, el primer sindicato argentino. Y al año siguiente se llevó a cabo la primera huelga contra la reducción de salarios. Por un ratito, solo por un ratito, el capital retrocedió. Hubo aumentos de sueldos, reducción de la jornada laboral a 12 horas y exclusión de los menores de 12 años. Poco después, todo volvió a ser como era antes y la mano invisible del mercado terminó con el gremio. Hijo del pueblo, te oprime en cadenas y esa injusticia no puede seguir. La Patagonia rebelde. Resistencia es un mundo de penas. Antes que esclavo, prefiero morir. En la última década del siglo comenzó a cosecharse la concientización que habían sembrado los tipógrafos. Y aparecieron más de 20 sindicatos liderados por dependientes de comercio y por maquinistas y fogoneros de locomotoras. Dos piezas fundamentales en el armado de la respuesta obrera a la baja de salarios y al crecimiento de la desocupación que finalmente se apoderaron de la época. La profundización de la crisis generó efímeras alianzas entre socialistas y anarquistas que, una y otra vez, unirán sus fuerzas y romperán sociedades continuamente durante décadas y décadas. Nacieron los primeros de mayo con los trabajadores en las calles, el grito por la jornada de 8 horas, las leyes de Palacios a partir de 1904, la huelga de inquilinos en 1907 y las muertes que ordenó Ramón Falcón en el Día de los Trabajadores de 1909. Buenos Aires, 1 de mayo de 1904. Ya se acercan, son las columnas anarquistas. Vienen con sus banderas rojas y negras, sus estandartes con los nombres de sus gremios. Panaderos, marmoleros, carreros, carpinteros, pintores. Son miles y miles que avanzan. 70.000 calculará el diario La Prensa. La manifestación obrera más grande de toda la historia argentina para un Buenos Aires que no tiene más de 1 millón de habitantes. Los anarquistas, sobre textos de Osvaldo Bayer. Marchan de Plaza Congreso a Plaza Mazzini. Pero la policía le saldrá al paso. Se luchará a brazo partido. La represión es tremenda, a tiro limpio. Un centenar de obreros heridos quedan en el suelo. El cadáver del marinero Juan Ocampo es llevado en hombros por los anarquistas hasta el local de la protesta. Así serán todos los primeros de mayo. En 1915 había 51 sindicatos y más de 20.000 afiliados. 5 años después, las organizaciones eran más de 700, reuniendo a casi 750.000 obreros. El clima de época, exigiendo derechos, estaba marcado por las revoluciones radicales que peleaban por el voto universal y secreto y el levantamiento de los chacareros en el Grito de Alcorte en 1912. En el mundo, Pancho Villa en México y la Revolución Rusa del 17. Aquaforte, Carlos Gardel. Un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán. Hoy le negó el aumento a un pobre obrero, él le pidió un pedazo más de pan. Aquella pobre mujer que vende flores y fue en su tiempo la reina de Montmartre, me ofrece con sonrisa unas violetas para alegrar tal vez mi soledad. Y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la prensa, ganando 2 guitas. Qué triste es todo esto, no quisiera llorar. Llegaron los más de 1000 asesinatos de la Semana Trágica, cuando los obreros de la porteña metalúrgica Bacena lucharon por la jornada de 8 horas en 1919. Desde un principio, la prensa llama a los sucesos de enero la Semana Trágica. El nombre remite a la revuelta anarquista que tuviera lugar en Barcelona 10 años atrás y que dejó un saldo de 100 trabajadores muertos. Huellas de un siglo, Canal 7. En la Buenos Aires del 19, esa cifra ha sido superada ampliamente, aunque el número exacto de víctimas nunca se conocerá. Jamás se ofrecieron datos oficiales. La sumatoria de las listas de víctimas publicadas por los periódicos tradicionales durante la semana de enero es de 200 personas aproximadamente, mientras que en La Protesta y La Vanguardia asciende a 700. La Embajada de Estados Unidos informó sobre 1.356 muertos y más de 5.000 heridos. Muchos de estos cuerpos jamás serán encontrados o reclamados. Algunos de ellos pertenecen a inmigrantes que han dejado a sus familias del otro lado del océano. A ello debe sumarse miles de detenidos y deportados que sumarían, según los cálculos del diario La Protesta, 45.000 personas en todo el país. En el país profundo, primero las huelgas de los obrajes forestales del norte de Santa Fe y Chaco, y después los conflictos en las plantaciones de yerba mate de Corrientes y Misiones. Por último, los 1.400 fusilamientos de los peones patagónicos para reprimir el pedido de mantas, velas, pago justo y un botiquín en inglés, pero también en castellano. Primero, quedan abolidos los camarotes. Segundo, en cada casa de peones habrá un lavatorio para higiene, para lavarse. Tercero, la luz será por cuenta del patrón. Un paquete de velas mensual por cada peón. Cuarto, cada estancia tendrá un botiquín con instrucciones en castellano y no en inglés. La Patagonia Rebelde, película de 1974. Quinto, sueldo mínimo para ovejeros, campañistas y arreadores, 100 pesos. Justo, no lo que se paga ahora. Sexto, para fomentar el aumento de la población, se dará preferencia a los peones con familias y con hijos, y no como ahora, que se conchaba solamente a los solteros. Séptimo, los estancieros deberán reconocer como único organismo representante de los obreros a la Federación Obrera de Oficios Varios de Río Gallegos, adherida a la FORA. Eso es todo. Sí. Señor gerente, quisiéramos que usted contestara a los señores. La sociedad rural no va a entrar en tratativas con una organización orientada por extranjeros. De ninguna manera. Tampoco vamos a discutir sobre la administración de nuestras estancias. Eso es algo que nos incumbe solamente a nosotros. Entonces, la huelga del campo seguirá hasta sus últimas consecuencias. La crisis del 29 empujó a la sustitución de importaciones industriales y creció la utilización de mano de obra asalariada. Pero el golpe que terminó con Irigoyen generó que el tiempo de conquistas se congele durante toda la década infame. Ante la ilegalidad a la que condenaron a las organizaciones sindicales anarquistas, más la ley de residencia y el comienzo de la represión al conjunto del movimiento obrero, finalmente llegó la tan soñada unidad. Tu auditorio que escucha. El payador anarquista. Era tu auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror. Que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor. El 27 de septiembre de 1930, con casi 125.000 trabajadores sindicalizados, nació la Confederación General del Trabajo. Y fruto de esa militancia conjunta, en el 36 se sancionó la ley 11.729, una ley de reformas al Código de Comercio que estableció un avanzado sistema de relaciones laborales para que los trabajadores del sector comercial y de servicios ampliaran derechos. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos estas mismas palabras. Juan Domingo Perón, 1968. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro. A partir de mediados del 43, un histórico listado de medidas revolucionarias adelantaron el perfume de la matriz política, económica y social del futuro inmediato. Creación de los tribunales de trabajo, establecimiento del aguinaldo, reconocimiento de las asociaciones profesionales para mejorar sustancialmente la posición jurídica de los sindicatos, extensión de la indemnización por despido a todos los trabajadores, más 2 millones de personas que fueron beneficiadas por la jubilación. Sanción del Estatuto del Periodista Profesional. Se prohibieron las agencias privadas de colocaciones. Creación de escuelas técnicas y el hospital ferroviario.

y allí empezaban las sesiones de picana eléctrica, que constituían verdaderas orgías para estos personajes. La parte en que más se detienen es en los genitales, que yo los tenía, después de las sesiones, completamente ensangrentados. La boca también, donde se cortan los labios. En fin, describirlo es una cosa y vivirlo es otra, mucho más seria que la descripción fría que puedo hacer yo de todo esto. Pero lo importante es hacer resaltar de que yo fui uno de los tantos ciudadanos que, por el solo hecho de defender un ideal y defender la Constitución, he sido objeto de ese tipo de trato. Luego del golpe del 55, la Libertadora intervino en la CGT y a todos los sindicatos peronistas. Se congelaron salarios, se desnacionalizaron los depósitos bancarios y se derogó la Constitución del 49. El plan para desperonizar el pasado, el presente y el futuro nació con el decreto 4161/56. Proscripción del peronismo, ilegalidad del partido, prohibición de su ideología y de símbolos. Pero además, prohibición de la mención de los nombres de Perón y Evita. Esa inédita amenaza de exterminio político generó la resistencia peronista. Por primera vez hicimos temblar al enemigo, que empezó a buscar acuerdos imposibles. Julio Troxler. Entre opresores y oprimidos. En Operación Masacre. La marea empezaba a darse vuelta. Las balas también les entraban a ellos, a los torturadores, a los jefes de la represión. Los que habían firmado penas de muerte sufrían la pena de muerte. Los nombres de nuestros muertos revivían en nuestros combatientes. Lo que nosotros habíamos improvisado en nuestra desesperación, otros aprendieron a organizarlo con rigor, a articularlo con las necesidades de la clase trabajadora, que en el silencio y el anonimato va forjando su organización, independiente de traidores y burócratas. La larga guerra del pueblo, el largo camino, larga marcha hacia la patria socialista. En aquellos congresos normalizadores que organizaba la dictadura que lideraba la sociedad Aramburu Rojas, el sindicalismo buscaba recuperar el protagonismo perdido. En una Argentina sin derechos, los militares pensaban que iban a quedarse muchos años. Pero estaba en discusión cómo, en cada uno de los gobiernos no peronistas hasta nuestros días, quién y cómo se iba a encargar de domar al movimiento obrero. Yo me acuerdo que en el año 56 asistí al congreso de la CGT, de reorganización de la CGT que hizo Aramburu. Y durante el congreso, un empleado ferroviario, que eran el sindicato ferroviario, había sido elegido de nuevo y había dado una comisión que estaba contra los peronistas. Osvaldo Bayer. Y uno de ellos dijo, en esta sesión vamos a hablar de los obreros que fueron muertos durante el gobierno del general Perón. Entonces se levantó Vandor, me acuerdo, y que dijo, mire compañero, mejor que se calle la boca, porque si no, yo le voy a recordar a los radicales lo de la Semana Trágica, lo de la Patagonia Rebelde y lo de la Forestal. Y allí hubo un silencio, nunca más se habló del tema. Es decir, esos tres acontecimientos nunca fueron recordados por el movimiento obrero posterior al 45, ni por supuesto recordados por los sindicatos antiperonistas. Primero porque por aquello de que, bueno, todos tenían algo que esconder. Con Frondizi, desde noviembre del 58 y hasta junio del 61, reinó el plan Corintes. Plan de Conmoción Interna del Estado. Una serie de decretos y resoluciones secretas mediante las cuales el Poder Ejecutivo se atribuyó la facultad de suspender las garantías constitucionales para proceder al reclutamiento militar obligatorio de la población, para detención de personas sin orden judicial, para enjuiciar a civiles por consejos militares de guerra, para conformar zonas bajo mando militar y la subordinación de las policías provinciales y federales al mandato de las Fuerzas Armadas. Llegará la destrucción de los ferrocarriles del Plan Larkin y la privatización del frigorífico Lisandro de la Torre para entregárselo a las corporaciones norteamericanas. La participación de los trabajadores en la renta nacional se derrumbó en 1949, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 40 años. Nos llaman del señor Larraudé, que era ministro de Defensa, o es ministro de, o subsecretario de Defensa, Sebastián Borro, con una junta militar. Y yo pedí en el 62 que me mandara a la demás de los compañeros míos, Amado Olmo, Jorge Di Pasquale y Avelino Fernández, y tuvimos una reunión, pero bastante violenta con los conocer, pero eran unas momias paradas que no hablaba nadie. Señor Larraudé me dice, antes de llamarlo a su dirigente, le comunicaba, como le estoy comunicando a usted, de que se van a tomar medidas. Entonces quiere decir que ustedes que quieren reprimir a los trabajadores que están defendiendo el patrimonio nacional. Dice, yo no he dicho nada de eso. No, lo voy a dirigir a ustedes, señores miembros de las Fuerzas Armadas, ustedes del ejército argentino que le ganaron de San Martín la libertad de América. Y en este momento son cómplices de un gobierno para entregar la riqueza del país. Y a ustedes también, un miembro de las Fuerzas Armadas, de otros sectores, nos llaman acá para y tratar de convencernos con la presión. Y habló Avelino Fernández, habló Amado Olmos, hablaron los demás, y todos con la misma firmeza y con la misma decisión nuestro. Le costó, ellos habían llegado a las 4 de la mañana y eran las 10 de la mañana que todavía estaba la gente peleando. Y todo el pueblo en la calle, y se paralizó el país inmediatamente. La decisión de las 60 organizaciones dio que es un paro general, y hasta los de los 32 gremios, los 19, que no estaban dentro de las 62, pararon las organizaciones gremiales, paralizaron las tareas. La administración ILIA puso en marcha una serie de medidas destinadas a lograr la normalización de la CGT, mientras José Alonso se transformaba en secretario general de la Central Obrera. Pero el gobierno, en realidad, buscaba ampliar controles sobre los fondos y generar elecciones sindicales directas. Había nacido el proyecto de ley de entidades profesionales, uno muy similar al que 20 años después presentó Alfonsín como ley Mucci. Comenzaron los paros y el gobierno endureció su posición, decretando el estado de alerta en todo el país. Del 15 de enero al 28 de febrero del año 64 se trabajaría en la organización del plan de lucha, y entre el 1 y el 31 de marzo, acciones directas, huelgas y tomas de fábricas. Arturo sacó un famoso decreto reglamentando las acciones profesionales. Luis Caeiro, secretario privado de ILIA. En ese decreto lo obligaba a los dirigentes sindicales que las huelgas que se hacían tenían que ser decretadas en fábrica por una asamblea de los obreros, en una asamblea con el voto secreto de los obreros. El otro punto que era fundamental era que los aportes que hacían los obreros, los sindicatos, no vinieran al sindicato de primer grado, que era la CGT, sino quedaran en el sindicato local.